45, frío, calma y hash. Despierto a la ciudad, al bulero, abro el bar. Hora y cuarto después de nicotina y café. Pulso stop en mi disman y reinicio otra vez. Y joder, malagueño, ¿dónde coño has estado? Mi agujero, como siempre, fabricando morados. Atrapado por su futuro, hipoteca 30 años. Cani y sus aledaños, 2054 y yo. Misma base en mis cascos, mismo bule, mismo Paco. Jodido loop de vida 100% cada día, hasta exhaustar mis energías. Agotado y sin pila, vomito rap sobre cuadrícula. Y hoy en mi lucha, solo de mi ampara yo. Y en mi horario, tacho otra jornada. Son menos pedaños por subir en mi escala. Van familia y casa, sudor, callos y llagas. Solo yo bailo mi rap, solo vale cambiarás de sueño por cheques gourmet. No tengo nada que contar, ni línea editorial. Que le jodan a las normas, tesor, déjame flotar. ¿Que ya llega? Solo creen en ellos, brillos y destellos, búscalos en las calles. He de esa esperanza, pon su peso en la balanza. ¿Cuánto crees que valen, ¿Cuánto crees que valen? Este mundo traicionero funciona con gramos y euros. Estilo directo, pisamos sobre seguro. Tenemos la angustia pegada a nuestros culos, viviendo el día a día en el barrio y sin un duro. La desconfianza te obliga a hacerte de hierro. Yo espero felicidad a tu lado cual tu perro. Drogado en la ciudad, 5-4 dependientes, adictos a la calle, la droga más potente. Producciones gordas como mierda de elefante. No vivo en escaparates, nuestro estilo es maloliente. Mataron una parte de mí imponiendo cánones. Ya no creo en nada, solo en mí y en mis cojones. Solo yo bailo mi rap, solo vale cambiarás de sueño por cheques gourmet. No tengo nada que contar, ni línea editorial. Que le jodan a las normas, César, déjame flotar. Solo el funk que me da vidas, welcome to my esquina. Putas que venden mierda, putas que venden rimas. Raperillos de mentira, suban a esta cima, plastilina. Sopla el viento y cede en sus costillas. Descansa en paz, si puedes, entre clichés, escaparates, cedes, tipos de interés. Yo vivo la trampa al día, por mí, por mis encías. Otro de ron, un nicotina, ya la filtra. Resta, mezcla, medicina y policía. Automedicados que la lían en cualquier comisaría. El mundo espera ansioso su final, mientras quemo mis últimos cartuchos, 5-4 banchos. Yo de nadie no mastica menta, mastico drama, calle tras calle, acera tras acera, almas en venta. Dispuesto a darlo todo por mi clan, es el lema. No juguéis con estos, no, no entonéis sus rezos, no. De 2054, 5-4. Yo, Canillejas es el barrio. Solo yo bailo mi rap, solo vale cambiarás de sueño por cheques gourmet. No tengo nada que contar, ni línea editorial. Que le jodan a las normas, de eso déjame flotar.